www.radiouai.com.ar. Conexión Abierta, la radio de la UAI. 24 horas online. Conexión Abierta, donde vos estás. Escribinos a conexionabierta@baneduc.edu.ar. Escribinos. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. www.conexionabierta.com.ar. Conexión Abierta, donde vos estás. Porque es tiempo de pensar, de decidirse y participar, de mancomunar ideas y esfuerzos. Ya es tiempo de sembrar conciencia ecológica y ambiental. Porque es tiempo de reverdecer. Magazine radial ambientalista y cultural, creado, producido y conducido por el ingeniero agrónomo Alejandro Daniel Durumián. Conoce tus derechos a vivir en un mundo ambientalmente sano y sé parte de las soluciones. Vení, sumate a la revolución verde mundial que ya está en marcha y hacé tu parte. Aquí comienza Tiempo de Reverdecer. Buen día, estimados amigos, Tiempo de Reverdecer. Buen día, Cintia. Buen día, ingeniera Dianda, que me acompaña. Buen día. Buen día a nuestro operador. Sí, a nuestro operador, así, Estrella, que Maxi nos estuvo salvando. Maxi, ¿sí? Maxi. Un beso enorme para Maxi, ¿eh? Feliz Día de la Bandera para todos, ante todo. Un homenaje al general Belgrano, uno de los prohombres de nuestra nación. Gracias a él, hoy, entre muchos otros, también podemos hablar libremente, podemos expresarnos. Hacer nuestro trabajo un día como hoy, que es feriado. Nosotros tenemos un compromiso, ustedes lo saben, desde hace ya varios años. Nos hemos comprometido con ciertas causas ambientalísticas y ecológicas a nivel nacional, local y mundial, ¿por qué no? Y estamos acá firmes en la trinchera. Digamos que en la radio no hay feriado que. No, para nosotros. Sí, para nosotros, a nosotros no. Por eso agradezco a la ingeniera Dianda, también se molestó en venir. Entonces, con mucho gusto. La tenemos de la semana pasada, ustedes recuerdan, habíamos. No, todo. No me quedé en la radio desde la semana pasada. Yo pensé que estabas acá. No, me fui a mi casa. Te tiraron un colchoncito ahí. Ustedes saben, amigos, estamos en el contexto de una reunión muy importante. Arriba vamos a tener una cantidad de informaciones directas de la ONU. En informativo de Tierra América, como todos los miércoles, y muy buena música también de la mano de Cintia. Nos ha traído algún material. Últimamente estoy colaborando con el tema. Que es tu especialidad, ¿no? Vamos a decir que sí. Ya dentro de poco me voy a apoderar del programa, me parece. Ya me miró torcido, me miró torcido. Debe venir. Bueno, estimados amigos, vamos a una pequeña tanda y nos acomodamos y seguimos. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Bueno, les voy a empezar a pasar a algunos medios de comunicación y demás para poder comunicarte justamente con el programa. Para empezar, te cuento que nos estás escuchando a través de www.conexionabierta.com.ar. Vamos a la forma más tradicional de comunicarte con nosotros, que es vía telefónica. 43009470, vamos a repetirlo. 43009470. Si nos quieren mandar un mail, los pueden hacer a tiempodereverdecer@gmail.com.ar. Y también nos pueden encontrar en Facebook, en las redes sociales, por supuesto, con una página que se llama Tiempo de Reverdecer, justamente como el nombre del programa. Van a encontrar así varias fotos, información al respecto de distintas problemáticas medioambientales y demás. Y vamos a pasarles una cosita más. Yo creo que para todos aquellos que les interese recordar viejos programas, y claramente este dentro de algunos días, lo pueden hacer ingresando a www.archive.org/tiempo de reverdecer. Les recuerdo que si ustedes tienen mucho interés en auspiciar en este programa, lo pueden hacer llamando al 15 38 16 97 92. También pueden mandar un mail, si tienen muchas ganas, a tiempodereverdecer@gmail.com.ar y agroestudio@wall.com. Y todo eso es lo que tenía que decir. Sí, bueno, quería agregar, Cintia, ustedes saben, amigos, que los pueden seguir a través de sus celulares, incluso BlackBerry, Android o iPhone, ¿no? Es tecnología primera. Nosotros, ustedes saben, estuvimos en FM de aire muchas veces, pero hemos llegado acá, gracias a Dios, a Conexión Abierta, la red de la Universidad Abierta Interamericana, donde estamos ya con ciertas tecnologías de punta. Por eso que los invitamos a ustedes, que bueno, si hay que, digamos... Sí, si se quieren comunicar con nosotros, sugerirnos cosas... Sí, sí, incluso si hay que sacarle a sus chicos por un rato la compu, que dejen, ¿no?, los jueguitos de lado y... Sí, que se vayan para el lado de la play. Eso va a crear un poco de conflicto familiar, entiendo, pero lo justifica, porque la temática de nuestro programa lo justifica. Ustedes, amigos, saben, estamos con la problemática más importante que nos cabe a nivel nacional, que es la energética. Es una crisis importante que estamos viviendo hace ya décadas, que se ha agravado, yo diría, unos 5 o 6 años atrás, cuando se dejó de invertir lo suficiente en nuevos pozos petroleros, etcétera. Pero bueno, ustedes saben, nuestra temática es intentar convencer a aquellos que toman decisión, los profesionales en general, políticos, funcionarios, de que el petróleo, en lo posible, tratemos de dejarlo donde está. El tema YPF sigue vigente, va a ser un problema por varios años más, y la crisis va a continuar. Pero es como que la semana pasada le habíamos planteado a través del ingeniero Nessini, que había dado una conferencia en la Facultad de Agronomía, en el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente, y había traído una cantidad de soluciones para reemplazar lo que es el uso de hidrocarburos o petróleo, vamos a llamarlo así genéricamente, por energías renovables. Hay muchas. Más adelante vamos a escuchar lo que restaba del audio de esa conferencia. Hay varias instituciones que están trabajando en eso, no solo el INTI, sino que tenemos una cantidad de instituciones. Por ejemplo, se han reunido hace unos días gracias a la, digamos, una institución madre que es decana en esto, que es lo que es derecho ambiental, que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Por primera vez, 10 instituciones que representan a la sociedad civil, a todos nosotros, al sector empresarial y el sector académico en su totalidad, presentaron una plataforma llamada de Escenarios Energéticos Argentina 2030. Le vamos a dar un resumen, ahora le voy a pasar una especie de resumen de lo que están trabajando las elites. No solo, ya digo, lo que es derecho ambiental, sino que es el sector empresario y académico, y que teóricamente esperamos que los funcionarios de turno escuchen, porque son la élite de la élite en este sentido. Este informe que presentaron son 6 propuestas de matrices energéticas para el país, y es un aporte para el debate energético nacional, que es indispensable para el desarrollo sustentable del país. Estudio en Presente es el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética, la Fundación Avina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, quienes fueron los que promovieron la iniciativa. Los escenarios fueron elaborados por el Foro de Ecología Política, la Fundación Vida Silvestre Argentina, la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la Argentina, la Cámara Argentina de Energías Renovables, el capítulo argentino del Comité Mundial de Energía y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Se nota a las claras que está representado casi todo el espectro de los sectores involucrados en la problemática energética. Bueno, un pequeño resumen. El documento de la Plataforma de Escenarios Energéticos Argentina 2030 es un aporte a la visión energética a largo plazo en el país. El documento que fue presentado en el ITBA fue elaborado por una selección de actores que representan a tres sectores claves: las OSC, el sector empresario y el sector académico. Esta es la primera vez que las 10 instituciones elaboran un documento de esta naturaleza con el objetivo de contar con soluciones múltiples para enriquecer el análisis en materia energética. Durante el evento, los representantes de las entidades promotoras destacaron la importancia del documento e invitaron a todas las entidades interesadas a sumarse al proyecto para aportar sus propios escenarios energéticos de la Argentina hacia el 2030. Humildemente, nosotros acá de Tiempo Reverdecer, ustedes saben, estamos en una especie de campaña mediática por todos los medios posibles que tienen a nuestro alcance para lograr convencer a cada ciudadano que de alguna forma se comprometa, se involucre en esta problemática y de alguna forma participe en ello. Pueden ser a través de, siendo profesionales, por ejemplo, sumarse a cualquiera de estas instituciones. Si tienen alguna especialización en lo que hace a energía, especialmente lo que hace energías renovables, esta gente se ha reunido de una forma para no solo difundir y charlar la problemática, sino para convocar a todos aquellos quienes estén interesados, estén estudiando alguna carrera afín a esta cuestión, para que se vaya diseñando lentamente, también con la mayor celeridad posible, a fin de dar una solución alternativa a lo que es el uso de la energía fósil, que es el petróleo. O sea, dejemos un poco YPF de lado, en resumen, y pongamos a trabajar en lo que es las energías renovables, la energía eólica, la energía mareomotriz, la energía hidroeléctrica, el biogás, los biocombustibles en general, tenemos el biodiesel, en fin, una cantidad de energías alternativas que son las que el gobierno debería, nacional, no solo nacional, sino los gobiernos provinciales, empezar a pensar a fin de alguna forma de dejar de emitir gases de efecto invernadero como se está haciendo. O sea, el petróleo de una forma cada vez se está escaseando más, es un recurso cada vez más limitado y más valioso al mismo tiempo. O sea, los países que logren conservar el petróleo, sus reservas, si tengan reserva de petróleo a futuro, van a tener ciertas ventajas comparativas respecto de aquellos quienes lo han quemado, lo han utilizado o no lo han explotado o no tienen. Vamos a un pequeño paso musical. Es una temática un poco ardua, vamos a tratar hoy. Está, por supuesto, en el contexto de la reunión del G20 y la reunión de Río más 20. Vamos a tratar más adelante. Les propongo escuchar un tema a vos, Cintia, especialmente, que tal vez no lo conozcas. Silsan Crofts, ¿lo conoces? Sí, cómo no lo voy a conocer. Sí, sí. Es un grupo que brilla todavía, pues siguen cantando, están viejitos ya en Estados Unidos, pero es un dúo legendario de los años 70. Presentan para nosotros Summer Breeze. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, let me know everything's all right. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. See the paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walked on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Sweet days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from a hard day's work, and you're waiting there, a care in the world. See the smile of rain in the kitchen, food cooking on the plates for two. Feel the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. Summer breeze makes me feel fine. Comunicate con nosotros al 4300-9470 o escribinos un mail a tiempodereverdecer@gmail.com. Sí, amigos, estamos en tiempo de reverdecer, hermoso tema, ¿no? De, ya le digo, es un icono de los años 70. Este, es un grupo que todavía lo pueden encontrar y siguen cantando en Estados Unidos, lo encuentran en YouTube, en todos lados, porque todavía sigue siendo vigente, estando vigente. Tenemos un audio que había quedado, ustedes recuerdan la semana pasada, la presentación del ingeniero Nencini como representante del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que en principio nos había hablado, nos había dado un panorama de la realidad actual de lo que es este, los problemas respecto del consumo indiscriminado de energía fósil, verbigracia, petróleo, gas, etcétera, todas las variantes, y había traído una cantidad de propuestas que ustedes van a escuchar un poco más en detalle por boca de él, pero yo lo voy a sintetizar, que son tres tipos, donde está trabajando el INTI en este momento, que son la energía eólica, la solar, la hidráulica, el biogás, los biocombustibles y los residuos sólidos. Los cuales, ustedes saben, los residuos sólidos que tiramos tienen un potencial fenomenal energético, ni hablar de las podas de árboles, la cantidad de madera que se ha talado o se tala, desgraciadamente, muy mal, un poco profesionalmente, de alguna forma llamémoslo, que es una de las cuentas pendientes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, con Santilli a la cabeza, ¿no? Y que yo, de una forma, ustedes lo pueden ver en nuestra página de Facebook. Escuchen, presten atención, estas soluciones que nos trae el INTI, y después vamos a hacer un pequeño raconto. Por favor. Bueno, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros proponemos otra vía de cambio, que es el uso racional de la energía y la generación distribuida. ¿Por qué lo proponemos? Porque decimos que está involucrada en este carril de esa autopista, está involucrada la gente. Y también están involucradas las pymes. Estamos hablando de equipos de una baja potencia, digamos, perfectamente fabricables en el país con la tecnología que disponemos. Y el INTI está involucrado con la gente y con las pymes, por eso esta es nuestra propuesta, o sea, producir la energía donde se consume. Por supuesto que es un largo camino, fíjense en que está más al alcance de la mente nuestra, decir, bueno, saco una gran licitación, pongo una gran planta eólica en el sur y traslado la energía a la capital donde se consume. Bueno, no decimos que eso esté mal o que no haya que hacerlo. Lo que decimos es que este es un camino que involucra a estos actores, que va cambiando esa cultura en la propia gente, que nos permite, digamos, usar no solamente el recurso de la energía alternativa, sino ir implementando el uso racional de la energía. como para recorrer un largo camino hace falta dar un primer paso. Esto es lo que yo le voy a contar, lo que estamos haciendo, dando los primeros pasos en este sentido. Por supuesto que no somos los únicos, ni los primeros, ni nada de eso, digamos. Pero nos costó, dentro de la institución, digamos, darnos cuenta de esto y hacer un trabajo organizado. Ese trabajo organizado está dentro del programa de energías renovables que está a mi cargo. Bueno, lo que decimos es que tenemos que articular, o sea, que este trabajo que nosotros estamos haciendo tiene que ser articulado con todo otro actor en el país que esté trabajando en este sentido. Entonces, trabajamos en contactos, digamos, tenemos la voluntad, no lo logramos, pero con toda la universidad, con todo este espacio académico, privado y digamos, del Estado, que esté dispuesto a trabajar en este tema y que con el cual, si no reunimos fuerzas, no vamos a poder resolver. Nosotros proponemos desarrollar y promover las tecnologías y apuntamos a la comunidad. O sea, nuestra propuesta no es poner plantas en nuestras propias instalaciones. Nuestra propuesta es salir al campo, mostrar que esa tecnología es posible y desarrollarla allí y demostrar que es sustentable dentro de una comunidad, un caso concreto. Por supuesto, respetando el medio ambiente y la ecuación alimenticia. Estas son nuestras metas. Bueno, por supuesto que arrancamos de racionalizar el uso de la energía, pensando con las pymes en lo mejor para la gente. Ahora van a ver algunos casos de cómo estamos caminando en este sentido. Definimos un poco lo que entendemos por generación distribuida. O sea, generación distribuida es los equipos instalados del lado cliente del medidor. Si suponemos que el medidor de hoy supone un límite entre lo que es público y lo que es privado, lo que nosotros decimos es que la generación distribuida son los equipos que se conectan del lado usuario del medidor, cubriendo en parte o totalmente la energía que el usuario necesita. Esto es así porque muchas veces parece que nos propusiéramos resolver toda la energía que consume el usuario. Y les puedo asegurar que resolver el 20, 30, el 50% de la energía que consume sería un golazo, ya. Sería un éxito total de este tipo de solución. Entonces, muchas veces, con aportar una parte de la energía que se consume mediante estas tecnologías, para nosotros es un éxito. Deberíamos decir conectados a la red, pero hoy está explícitamente prohibido. O sea, estos equipos no se pueden conectar a la red. Tenemos que, digamos, hacer una serie de tramitaciones y, digamos, cuestiones con la Secretaría de Energía, tenemos que transformarnos en generadores, etc. Tenemos que adaptar nuestras reglamentaciones a que esto cada vez sea más posible. Por supuesto que hay localidades donde está más avanzada esta situación, hay localidades que es menos, pero es una dificultad. Bueno, este es el concepto, ¿no? Digamos, fíjense que aquí tenemos generador eólico, paneles solares, calefón solar, digamos, todo lo que puede tener un hogar del lado usuario. Aquí tenemos un pequeño biodigestor que procesa digamos, los desechos de un hogar, y también puede ser un pequeño emprendimiento privado, como es este caso. Este es el tipo de soluciones. Nosotros decimos que cada vez que una nueva familia se forme y piense en construir su casa, no solo esperamos, no solo debería pensar en comprar los artefactos tradicionales que consumen energía, sino que debería pensar en cómo generar parte de la energía que se consume. Cualquiera de estas son soluciones, o todas, para ese tipo de energía. Esto, fíjense, que es un cambio cultural. ¿No es cierto? Nadie pondría hoy en una lista de casamientos un calefón solar. Bueno, ¿cuáles son las dificultades a superar que nosotros identificamos? No significa que sea una lista exhaustiva. La indiferencia, tenemos falta de educación en la población. Esto hay que empezarlo desde la base. Por suerte ya, mi nieto viene cuando estoy haciendo algo en casa, me pide que cierre la canilla. Esto ya empieza a ser señales favorables para este tipo de cosas. Requiere una importante inversión inicial sin subsidio. Hoy no tenemos subsidio. Si yo quiero comprar un generador eólico y ponerlo en mi casa, un calefón solar o un panel solar fotovoltaico. Decíamos que las leyes son insuficientes. Estamos trabajando en eso también. Estamos trabajando con gente del Senado, con distintas organizaciones, tratando de cambiar esta situación. La energía renovable requiere dedicación a la operación y mantenimiento. Y este es un problema. Es un problema porque yo pongo un generador eólico en mi casa, se para o no funciona bien, y me tengo que ocupar yo. No tengo como en las redes, no funcionó, y llamo a Segua y le digo, es un desastre. Llamo a la empresa de energía y le reclamo. Y eso significa que hay que capacitar a nuestros técnicos, hay que crear las condiciones para que el viejo, por ejemplo, molinero que atendía los molinos de viento en el campo, también sepa resolver un problema de este tipo, preparar a un gasista, preparar a un electricista para resolver localmente la aplicación de las energías renovables. Lo cual significa, de paso, otra gran ventaja de las renovables, que es la de generar trabajo, mucho trabajo. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Jugoso el comentario, la conferencia que dio el ingeniero Nessini. Ustedes han prestado atención a la cantidad de soluciones que han aportado, que están trabajando los ingenieros del INTI ya en 6 frentes, ¿no? Estamos hablando de energías renovables en todos sus aspectos, y la generación de trabajo, en la instalación de equipos, lo que se llamó, que llaman calefones solares, que son una especie de artefactos que se puede instalar en las azoteas de las casas, uno mismo lo puede llegar a hacer, que es a través de mangueras o cañerías negras expuestas al sol para aprovechar especialmente la radiación durante el día. Eso funciona en invierno, en verano permanentemente, claro, en verano mucho más. Una cantidad de soluciones que han aportado felizmente. Acá la ingeniera Dianda me ha traído un contacto importante que vamos a ver si podemos hacerlo llegar, ¿no, ingeniera? Bueno, sí, yo acá estoy desde la semana pasada bajo de la mesa. Con el colchoncito, no nos olvidemos del colchón. Para estar más cómoda. Sí, digamos. Son buenos. Pues de vez en cuando alguien me acercaba un vasito de agua. Sí, son muy buenos. Yo les quería comentar que he estado en contacto con una persona que conozco bastante. Es el señor Horacio Asenjo, que es técnico en floricultura y jardinería, egresado de la escuela Hickens. Y en su currículum, que bueno, súper resumen. Fue encargado de campo de la Escuela O'Hall de Jardinería, que depende de la Facultad de Agronomía, es decir, de la Universidad de Buenos Aires. Tuvo cultivos florales propios, trabajó en Buenos Aires Parques y Jardines, en fin. Pero ahora desde hace... Sí, no, un currículum extraordinario. Además, cada vez que en Buenos Aires, en cualquier exposición, había que hacer una catarata, lo tenían que llamar Horacio Asenjo porque era el único que la sabía hacer. Era famoso la catarata de Asenjo. Bueno... actualmente, desde hace unos años, es técnico del área educativa de Jardín Botánico de la Municipalidad de Buenos Aires, nuestro Jardín Botánico. Allí, en el área educativa, se dan cursos varios de compostaje, de cultivos orgánicos, de cactus, de orquídeas. Estos cursos son gratis. Para informes, tienen que llamar al Jardín Botánico les doy unos teléfonos. Son 4831 4527 o 4614 o 7736. El curso que da actualmente Asenjo es un taller sobre huerta orgánica. Es gratis también. Interesante. Naturalmente hay que pedir un turno, reservar, inscribirse, claro, porque es una actividad que tiene muchos postulantes. Sí, sí, sí, sí. También recuerden que si ustedes se les enferma el potus, pueden ir con unas hojitas. Ponen unas hojitas en una bolsita de plástico, la sellan con un Durex o como sea, y traten de llevarlo lo antes posible, porque ellos lo van a asesorar sobre qué enfermedad tiene y cómo curarla. Yo estoy allá en el botánico. En el botánico, sí, también están los técnicos. Así que la pregunta que le vamos a hacer a... Yo estoy haciendo trampa porque ya sé la respuesta, pero le vamos a preguntar está bien. A Horacio Asenjo la semana que viene, si lo podemos traerlo por teléfono. Sí, es, sí, cómo no. ¿Puedo tener una huerta familiar en mi balcón? En la azotea. ¿Puedo? Bueno, si tengo una terraza soy un privilegiado y lo envidio. Me encantó cómo preguntaste. Claro, pero ¿puedo tener una huerta? Sí, que hay gente a esta altura todavía no sabe que puede hacer, autoabastecerse de todo tipo de verduras, ¿no? Sí, igual vos no la tenés que responder, ¿eh? No. Ahora no. Yo no tengo que mostrar lo que coseché, por ejemplo. No, podrías traerlo. Podríamos cuando tengan una cámara, porque tengo entendido que acá están por colocar una cámara, lo vamos a traer para que lo vean. Bueno, también. ¿Puedo presentarles al boliviano que me da los cajones de fruta? No, eso ya no. ¿Por qué? Pero colabora con el espacio verde también, hay que ver. Sí, bueno, de alguna forma. Bueno, lo voy a traer a Quispe. Bueno, eso era todo lo que tenía. Espero que podamos contactarnos con Asenjo para que nos dé más detalles. Vayan preparándose, sí, inscribirse, bueno, porque estos cursos no son muchos, las oportunidades no son muchas, pero hay gente muy privilegiada, como decís, en toda la capital y Gran Buenos Aires, que tiene un recurso importantísimo en su propia casa. No digo que se pueda abastecer. Pero hay gente de Palermo que te dice, ¿pero cómo? ¿Hay una huerta? Sí, en el botánico, enfrente de tus narices, hay una huerta orgánica. Yo creo que hay algunos de por ahí que a lo mejor preguntan qué es el botánico. Vamos a dejarlo ahí. Puede ser. Vamos a ver. ¿Querés que vayamos a lo mío? ¿Qué nos trajiste hoy? Sí. Yo digo que el querido operador Maxi, muy bien, muy bien. Él está atento, nos estamos dando cuenta que él está atento. Ya sabemos que Agustina, me parece que en cualquier momento le damos curso, ¿eh? No, pobre, que ella es divina. Hay gente primera acá. Es verdad, todos muy agradables. Bueno, los que les traje hoy para contarles, a vos no, Dani, porque vos ya sabes. Porque vos ya te enteraste. Claro, es como la pregunta que estaba haciendo recién. Estuve espiando, sí. Bueno, lo que les voy a contar es acerca de un manual, un libro, que está dirigido específicamente a docentes. Particularmente para docentes de la provincia de Mendoza. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular este texto, este trabajo? Es que es específicamente sobre educación ambiental. ¿Qué es lo que quieren hacer básicamente con esto? Llevar un poco la enseñanza a todo lo que tiene que ver con las problemáticas del cambio climático, enfocándose específicamente en la provincia de Mendoza, más allá de que es algo que abarca a una cuestión global, ¿no? ¿Cómo se llama este texto, este manual? Cuyún en la escuela, cambia tus hábitos, no el clima. Cuyún es el personaje, ¿no?, de este libro, que también está ilustrado, que también, en caso de que quieran verlo, si ingresan a la página de Facebook del programa Tiempo de Reverdecer, van a poder verlo. Es muy, muy simpático, hay que decirlo. Y fue declarado mascota oficial del ambiente de la provincia de Mendoza. ¿Cómo es? Cuyún. Es muy bonito, medio raro diría pero yo, pero es un bonito. Animalito. Es un animalito, no sabría decirte cuál porque no, la verdad que está muy dibujado. Yo diría humanoide, más bien, es un personaje tipo dibujito animado. Yo les invito a que entren, pongan Cuyún con Y y ya va a aparecer. Yo creía que era un animalito de la región. No digas eso, no, tenés que decir que entren a la página vos. Bueno. Ustedes ingresen a la página y ahí lo van a ver. Es lo ideal. Claro, porque este libro también va acompañado con una ilustración que está bien ahí, muy, muy simpático, hay que decirlo, muy bien logrado. teniendo en cuenta que es algo para docentes que va a ser trasladado a los alumnos, seguramente a los chicos más chiquititos. Inicialmente se imprimieron 2.000 ejemplares y todo esto fue financiado por la embajada suiza acá en la Argentina, además de la colaboración de varias universidades, entidades, institutos y demás. Y obviamente de profesionales particulares que tuvieron el agrado de formar parte de este proyecto que ya se está realizando. Todo esto fue en marco del programa de educación ambiental del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo. Y básicamente, ¿qué es lo que cuenta este manual? Para empezar, cuenta con 7 capítulos que brindan conocimiento sobre el marco geográfico de Mendoza, aspectos del cambio climático, energías renovables, recursos hídricos, biodiversidad, manejo de residuos y marco normativo. Y cada uno finaliza con ejemplos prácticos y didácticos sobre cómo transferir la temática del cambio climático en el aula. Así que eso está muy bueno. Por un lado, se enfocan en un problema global, más allá que está específicamente en el caso de la provincia de Mendoza. Y van a ser, los chicos van a relacionarse más con todo este tipo de problemas. Creo que estaría muy bueno que se traslade a otras de las provincias, a todo. Sí, el, sí, no, no, a toda la Argentina. A todo el país, porque sí, la temática es la clave es que la más tierna juventud, los chicos, nuestros hijos, nietos, empiecen a entender que la naturaleza es la fuente de toda la vida en el planeta, en todo sentido. Desde la plantita más insignificante tiene su función y hay que respetarla de una forma y utilizarla convenientemente, ¿no? Con fines exclusivamente. Sabes, Dani, que sí. Lo más lindo de todo esto es que la publicación ya obtuvo una mención que se llama Mención al Compromiso Ambiental, otorgada por la Universidad de Congreso en la categoría Educación Ambiental. La verdad que creo que es un gran paso que los chicos más chiquitos, ¿no? Sí, sí. Que a lo mejor no saben bien qué quieren, bueno, de hecho, y ya los comienzan a educar con respecto ustedes saben, a este tema. Le traigo colación. El caso nuestro, ustedes saben que tuve un programa con Mirta Sachián, que se va los sábados a medio lugar en el mundo, donde hemos comentado este mismo manual. En Armenia se está utilizando hace 10 años en todas las escuelas, y en Europa ni hablemos. Uh-huh. Es un manual donde los docentes ya de una forma ya tienen la preparación, cuando están estudiando el magisterio ya tienen preparado ejercicios, salidas de campo, etcétera, para concientizar a los chicos, porque ya por problemas demasiado graves, la deforestación es muy grande después de la caída de la Unión Soviética, la crisis energética a causa, del bloqueo turco generó la deforestación casi total, de la caída del 12% al casi 8% de cobertura verde de todo el país, y se tuvo que implementar este sistema educativo, porque si la educación es la clave absoluta de todo esto. Bueno, a recordar el nombre de este trabajo, que se llama Cuyura en la Escuela, Cambia tus hábitos, no el clima. Y si te parece, ¿querés ir a un tema? Sí, vamos a un pequeño. Bueno, tenés el tema de John Lennon, Instant Karma. Together, darling. Comunicate con nosotros al 4300-9470 o escribinos un mail a tiempodereverdecer@gmail.com. Hermoso tema, ¿no, Cintia? Vos. La verdad, y decir que tuvo piedad Maxi y no te sacó al aire. No, un temón de aquellos. La segunda voz de donde venís. Sí, sí. De terror. Yo creo que no se está revolcando, me parece. No, está contento. Un veterano de 50 años que le cante las canciones a tantos kilómetros de distancia. Es un orgullo. Es un orgullo, ¿no? Este disco data, si no me equivoco, el 70 y pico, 3, 4, Plástico No Band. Que tenía el primer grupo que hizo John Lennon con Yoko Ono cuando se separaron de los Beatles. Casualmente traje un tema de a ver si lo podemos pasar de Paul McCartney, que acaba de cumplir 70 años, ¿no? Sí. Todo el mundo atrás de igual Paul es todo McCartney. Un tema, yo no, voy a decir esto solamente, sí. Pero es medio raro lo de Paul McCartney, porque el otro día me enteré que supuestamente el Paul McCartney que nosotros conocemos no es Paul McCartney, bueno, que Paul McCartney sí, se murió, no sé si en el 70 y pico. Es un doble de él y, claro, no sé, y está facturando lo loco, vamos a decirlo. Sí, siempre habría que ver. Se está no, porque no creo, no. Las hijas de Paul McCartney, quién será, ¿no? bueno, vamos a volver a la realidad del programa. Un minutito. Ustedes saben que está teniendo lugar la reunión de Río Más 20, que a mi modo de ver, 20 años es demasiado tiempo para una reunión de esta naturaleza. El cambio ambiental es demasiado grave lo que está pasando para tener que esperar tantos años, ¿no? Para que se reúnan los países más, los responsables de esta problemática, más todos aquellos países, comunidades nativas de los países, del tercer mundo, ¿no? Que estamos sufriendo, la catástrofe esta que está teniendo lugar a nivel mundial. Esta cumbre se llama oficialmente Conferencia en las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable, va a tener lugar hasta el 22 de junio del corriente en Brasil. Y es un nuevo intento de las Naciones Unidas en el comienzo del milenio para avanzar sobre el compromiso de los Estados y la comunidad mundial en los grandes cambios de este siglo XXI. Ustedes saben, la primera cumbre histórica fue la de Río del 92, y después tuvo una en Johannesburgo del 2002, de la cual mucho no se pudo avanzar, porque en general los países más desarrollados, sintéticamente les explico, esto evidentemente no está tanto tapa de los diarios, están los partidos de fútbol, etcétera, estamos en la pavada, diría yo, hablando mal y pronto, los problemas más graves que tenemos delante de nuestras narices no se tratan. Y estas reuniones que han tenido lugar en Río hace 10 años y la de Johannesburgo 2002, más de la de Copenhague hace poco, no hemos logrado comprometer a los países involucrados más industrializados, que son los que generan el cambio climático, en comprometerlo como la reunión de Kioto, donde los países como Estados Unidos, que es el más contaminador de todos, no se comprometieron, no lo firmaron. Entonces tenemos que, de alguna forma, nosotros como sociedad, concientizarnos y a nuestros políticos, sea desde el CGP, sea a nivel ciudadano, a nivel provincia, a nivel nación, exigirles que se aceleren los tiempos y se reúnan en lo posible cada vez más con más frecuencia, porque esto de alguna forma es una piedra en el camino que tenemos nosotros para lograr heredar a nuestros hijos un mundo sano, vivible y sostenible, como decimos siempre. El llamado de las Naciones Unidas es ambicioso. Invitó a todos los estados, la sociedad civil, a los ciudadanos, a sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad. Y tiene tres temas en el orden del día, que son el fortalecimiento de los compromisos políticos en favor del desarrollo sustentable, que es lo que estamos diciendo, que se comprometan políticamente, el balance de los avances y las dificultades vinculadas a la implementación, que son un montón de problemas de organización, pues son todos los países del mundo los que están en la ONU, representados de una forma, los que tienen que ponerse de acuerdo, y tercero, las respuestas a los nuevos desafíos que emergen de la sociedad. Hay dos cuestiones íntimamente ligadas que son el eje central de la cumbre, que es una economía ecológica con vistas a la sustentabilidad y la erradicación de la pobreza. La erradicación de la pobreza, como hemos comentado hace programas atrás, hay un concepto de pobreza energética que no se trata, que es aquella pobreza en la cual mucha gente tiene posibilidad, de utilizar recursos como el gas, o no tiene el dinero, o no tiene la suerte de vivir en una ciudad, un pueblo donde simplemente, digamos, las redes de gas o las redes eléctricas, y tiene, todavía está viviendo como si fuera hace siglos atrás. Estos objetivos de una forma los compartimos, pero entendemos que las economías verdes tienen, como se quieren plantear, tienen un problema básico, que es un nuevo negocio para las multinacionales, un nuevo negocio para ciertos intereses que son los que dominan todo lo que es el mercado y la economía de consumo. Por eso que los llamamos de alguna forma, los invitamos a seguirnos y continuar enterándose de lo que pasa en Río Más 20, no solo hoy, sino hasta el día 22 en la página de la ONU, y leer los informes y lo que se está dialogando día a día, y de alguna forma seguir comprometidos con esto. Tenemos un informe que es del Boletín Tierra América. Por favor, si podemos poner el aire. Hola, gente amiga de Tierra América, bienvenidos a esta nueva edición semanal de noticias sobre medio ambiente y desarrollo sustentable. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Vamos ya, si te parece, a los temas de esta semana. Receta indígena para Río Más 20, dejen todo en la madre tierra. Es el título de la nota principal. Una caravana indígena llevará a la cumbre Río Más 20 el buen vivir, equilibrio entre las comunidades humanas y la naturaleza como remedio a la crisis ambiental y económica. Y Honduras apuesta por sus joyas marinas, por la riqueza y variedad de sus corales. Honduras podría constituirse en banco genético de esas especies para la región de Mesoamérica. Vamos, Ana, ya entonces al desarrollo de las noticias. Delegados indígenas de América del Sur se suman a pie, en lanchas o autobús, a la caravana Carioca, que los llevará a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río Más 20, donde esperan interpelar a los gobernantes del mundo. Representaremos a miles de comunidades aborígenes de América del Sur, dijo a Tierra América el líder Uaorani Moy Enomenga, justo antes de abordar en Quito el autobús que demorará 9 días en llegar a la brasileña ciudad de Río de Janeiro, sede de la cumbre Río Más 20. Otros dirigentes indígenas se le unirán en el camino. Los Huaoranis son un pueblo amazónico afincado en el este de Ecuador, en una zona de explotación petrolífera. Río Más 20 se plantea como un ámbito intergubernamental para adoptar soluciones a la crisis mundial de sustentabilidad que se manifiesta en el reiterado fracaso de la economía globalizada, la carestía de alimentos, los problemas energéticos y los males ambientales globales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Los indígenas hemos estado divididos durante años, ahora vamos a unirnos, dijo Enomenga, quien nació en una comunidad no contactada por el mundo occidental o en aislamiento voluntario, y actualmente preside la asociación Kewerion. No todos pueden oír la voz que llega de la madre tierra desde la selva, y queremos llevar esa voz a Río, señaló. Desde el 14 hasta el 22 de este mes se celebrará la Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas sobre Territorios, Derechos y Desarrollo Sostenible en la aldea Carioca 2, especialmente construida por indígenas brasileños a 5 kilómetros de la sede de la conferencia oficial. Carioca es una voz tupí-guaraní que significa Casa de Blanco. Así se referían los indígenas de la zona, donde hoy se yergue Río de Janeiro, a las primeras urbanizaciones de los colonizadores portugueses. De allí proviene Carioca, gentilicio de los habitantes de Río. 2 décadas atrás se celebró el encuentro en la primera aldea Carioca, paralela a la Cumbre de la Tierra de 1992. El Comité Intertribal de Brasil, organizador del encuentro, prevé la participación de unos 600 indígenas de todo el mundo, que elaborarán un mensaje y recomendaciones al encuentro de alto nivel de Río Más 20, que tendrá lugar del 20 al 22. Me preocupa la situación de los pueblos indígenas en el mundo, dijo Enomenga. En todas partes los gobiernos ignoran sus derechos, y en todas partes, India, África, América del Sur, están a la caza del petróleo y de otros recursos, añadió. Hortensia Hidalgo Cáceres, una aymara chilena que integra la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe, aseveró que se necesita un cambio real. Queremos invitar al mundo a un futuro más brillante, basado en los valores y principios indígenas del buen vivir, dijo Cáceres a Tierra América. Opuesto a la idea occidental de... lo decidí. Hoy mismo entro a un grupo ecologista. Voy a luchar por los derechos de la madre tierra. ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? Día Mundial del Medio Ambiente. Las agencias de alimentos de las Naciones Unidas instaron a los líderes del Grupo de los 20 reunidos en Los Cabos, México, a redoblar sus esfuerzos para combatir el hambre en el mundo. En una declaración conjunta, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, el FIDA, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, aplaudieron al G20 por reconocer el papel clave de los pequeños agricultores en promover un cultivo y una producción sostenibles. La seguridad alimentaria debe ser una prioridad en la agenda relativa al desarrollo sostenible de los líderes mundiales, indicaron esas agencias. Señalaron que el acceso de la población a alimentos básicos es esencial para garantizar la paz y la estabilidad mundiales. Emma Reverter, Naciones Unidas, Nueva York. La experta independiente de la ONU en Derechos Humanos, Virginia Dandan, urgió a los gobiernos a adoptar un enfoque de cooperación solidaria durante la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible que comienza este miércoles en Río de Janeiro. Los estados deben despertar de la ilusión de que cada uno tiene que proteger por separado sus intereses, señaló Dandan. No se trata de caridad, sino de una expresión de mutua responsabilidad con el prójimo, como miembros de una sola familia humana que comparte un pequeño planeta, subrayó la experta. Lo que le sucede a uno de nosotros, le sucede a todos. Ganamos o perdemos todos juntos, agregó Dandan, quien fue designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para estudiar los asuntos de solidaridad internacional. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York. Mientras escuchamos de fondo a Raúl Di Blasio, uno de los más grandes músicos que tenemos entre nosotros, el Cóndor Pasa, quiero anunciarles, bueno, que mañana, ustedes ya se han enterado a través de Facebook, que se va a desarrollar una actividad que es la sexta, organizada por la Red Argentina del Paisaje, se denomina Paisaje Urbe 6, y esta vez tiene como tema el diálogo de tres cuencas, más allá del cauce y la ribera, otras historias. La reunión está organizada por la Red Argentina del Paisaje y la Universidad de Palermo, que es la, si no me equivoco, la Facultad de Diseño y Comunicación, de la sede Mario Bravo de la Universidad de Palermo. Les invito a que se anoten, que es una actividad gratuita. A partir de las 9:30 es la acreditación, ¿no? O sea, ustedes tienen el día de hoy, mañana, si van tempranito, seguramente van a poder hacerse un lugar. En la apertura va a estar la técnica Maribel Pérez Molina, coordinadora del Nodo Buenos Aires, de la Red Argentina del Paisaje. Se va a tratar a las 10 la cuenca del Saladro, la cuenca de la Matanza a las 11:30. Se va a presentar el paisaje sonoro, sonidos y silencios entramando paisajes sonoros, a las 12:15, luego a las 15 la cuenca del Luján, varias miradas y una meta, y por último a las 16:10, identidad y paisaje, pajonales, pastizales y bosques en las cuencas metropolitanas de Buenos Aires, a cargo del licenciado Burgueño de la Red Argentina del Paisaje. Es una actividad muy importante que desarrolla la Red Argentina del Paisaje, por eso es que los invitamos, no se lo pierdan, es gratuita. Vos tenías algo más, Cintia, ¿no? ¿Preparado? ¿Empiezo con lo mío? ¿Vos querés que yo empiece con lo mío? Sí, así, pues tenemos que ir cerrando el programa de hoy. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es empezar a escuchar muy bien. Maxi está atento, ¿eh? Me gusta esa actitud. Así que les voy a contar porque, como ustedes ya saben, en este programa tenemos un segmento que trata sobre la música y el medio ambiente. Distintos artistas que están muy involucrados con este problema. Y en este caso vamos a ir con un artista nacional. Venimos de varios que son internacionales, ahora vamos con uno nacional y estoy hablando de Charly Alberti. ¿Quién es Charly Alberti? Bueno, creo que ustedes ya lo saben, estoy hablando de el histórico baterista de Soda Stereo, esta gran banda de rock en español. Gracias a Dios Argentina, que no solamente es muy buena acá en Argentina, sino también en Latinoamérica y alrededor del mundo también. Pero vamos a concentrarnos un poquito más en Charly Alberti, porque hace algunos años ha participado activamente en la fundación de Al Gore llamada Alliance for Climate Protection, y si estuvo mal esta pronunciación lo lamento, pero yo creo que sonó bien. Y durante ese tiempo que estuvo muy involucrado en cuestiones medioambientales, se fue interiorizando en estos problemas, en lo que ocasionaba el impacto ambiental en diferentes partes del mundo. Y a partir de ese conocimiento se decidió armar su propia fundación llamada R21, que para todos aquellos que se quieran informar al respecto pueden ingresar a www.r21.la. Y ahí no solamente se trabaja sobre la idea de la ecología y el medio ambiente, sino también que le agrega algo esencial para Latinoamérica, que es el concepto de desarrollo social. Tan es la importancia que ha adquirido este gran músico en materia de medio ambiente que hasta ha sido convocado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de Daniel Scioli, para que asesore al mismo en materia ambiental. Y una de sus grandes frases, estoy hablando de Charly Alberti claramente, es la siguiente: creo que se puede construir una América Latina sustentable. Esto implica crear sociedad con mayor respeto hacia el planeta y, en consecuencia, hacia nosotros mismos. Pero esto solo puede suceder si todos nos involucramos. ¿Qué les parece si vamos a escuchar a Soda Stereo con Persiana Americana? Tema, la verdad yo hacía mucho no lo escuchaba. A mí me dan ganas de bailar con este tema, no sé a vos. Sí, igual no, mucho no te vi moverte, no, quiero decirte. No, no, yo sé, no, tengo 50 años. Yo tipo, más para bailar. ¿Qué este, tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Un lindo tanguito, un lindo. Ah, no sí, sé. Pero ahí te tenés que mover más. No, es decir, no, que no, el tango es cosa de 50 años. No, ¿te lo que estás diciendo? No, pero, es una barbaridad. El concepto retrógrado. Es que, como dicen, el tango me esperó y yo ya cumplí la edad. ¿Viste que dicen que el tango te espera a los 30? A los 30, ¿no? Sí. No, más dicen, o menos, no sé, 40. Yo como nací oyendo y bailando y cantando, no me. Yo oí toda mi vida tango. Nací en el útero ya. Mis padres bailaban muy bien. Ah, mira qué bien. Y claro, pero vos tenés tu. Me comentaste que tenés otra escuela también de danza. Sí, bueno, no, pero aparte de eso, mi mamá, sí, cuando eran muy jovencitos, tenían 15 años, una cosa así, lo acompañó Alberto Castillo en el piano. No me digas. Sí. Sí, él quiso que la siguiera acompañando, pero no, mamá, imagínate, una señorita del Club de Flores lo acompañaba. ¿En la primera época decís, ¿sí, Castillo? Pues tendría 20 años él y 15 mi mamá, que soy mamá era una adolescente. Claro, pues fue el doctor Castillo, claro, una etapa, sí, ¿no? Sí, y sí, después Alberto de Luca. De Luca. Se llamaba. Y después, este. Sí, después ya se dedicó, dejó la y tenía, medicina. Y tenía, y tiene, después dejar no solo eso, sino el acoso de las mujeres que lo venían a ver. Se hacían cola al ginecólogo para que para pedirle un autógrafo, ¿no? Sí, sí, sí. Y terminó siendo el gran Alberto Castillo, que conocemos. Tenemos. Tenemos que ir cerrando, gracias a la institución, a Camade, que nos cobija, que nos dio el tiempito este, para ir cerrando. Que me deje a mí dormir abajo de la mesa, no, al miércoles. Sí, no me quedo hasta el miércoles. Para la próxima abajo. Te vamos a traer una mantita. Porción, tenías que haber una porción de pizza. ¿No? Ah, con los cables tenés que tener cuidado, es verdad. Vos tenés que avisar, acá estoy, tíreme algo. O sea, ay, si sí, vos no hablás, no, la gente tímida pasa, no mira abajo. Bueno. Vos ponés una latita y fue, y ya está. Nos vamos con una linda noticia que le voy a dar, a pesar de toda esta mala onda que le tiramos, en cierto sentido, ¿no? Porque yo reconozco que son temáticas un poco arduas para tratar, para hacerse cargo en la cuota que nos corresponde a cada uno. Vamos a irnos con Génesis, con uno de los íconos también de los años 70, un tema del año 72, si no me equivoco. Ahí está sonando Fifth of Fifth. Esta introducción legendaria con piano, escúchenla. ¿Se acuerdan de Phil Collins? Sí, ¿se sí acuerdan, no? Sí, por supuesto. Eran dos pibes recién arrancaban con esto. O sea, mira cómo esos pibes las tenían claras. Las tenían clarísimas. Peter Gabriel. La noticia con que quiero cerrar es esta. Se ha creado un fondo de desarrollo sostenible en buen camino, dice Fabiana Francinet, Terra Viva. La última etapa de las negociaciones para elaborar el documento oficial de Río Más 20 comenzó hace una semana con un primer resultado. Hay grandes avances en la propuesta de los países emergentes de implementar un fondo global de financiamiento para el desarrollo sostenible de 30.000 millones de dólares anuales. Era una gran noticia, pero en el contexto de una crisis tan grande, europea, crisis en Estados Unidos, que se contagian los países mutuamente, la crisis que tenemos acá nosotros en Argentina, que estamos tratando de sobrellevar, que se dé la noticia de que hay la implementación de un fondo global de financiamiento para un desarrollo sostenible de 30.000 millones de dólares anuales, es una gran noticia. El negociador de Brasil, ante la Conferencia de Naciones Unidas, Luis Figueredo, informó que la propuesta de los 130 países del sur reunidos en el G77 más China ahora es analizada por los grupos en su tercera y última ronda de negociaciones preparatoria de la cumbre jefe de Estado que se está realizando a partir de hoy en Río de Janeiro. Luis Figueredo explicó que la propuesta de fondo anticipa que se incluirá en el documento final será utilizado para acciones que faciliten el desarrollo sustentable. Esto implica que cualquier actividad a nivel político que se desarrolle, a nivel de gobierno principalmente, esté destinada principalmente a paliar cosas tan importantes como el hambre. Entonces estamos hablando también del medio ambiente, una cantidad de problemáticas a largo plazo, pero si esto no se logra paliando el hambre de los pueblos, de las naciones, especialmente las más oprimidas, las minorías, los países están, casi la gran parte de los países del sur, del hemisferio sur, con problemas gravísimos de hambre, no se considera, casi todo pierde sentido. ¿Querés hacer una un comentario final. ¿Alguien en Brasil? ¿Nos estamos despidiendo? No, ya nos estamos despidiendo. Le estamos preparando la camita. Gracias. A ella, a Kitty. se lo van a creer, ¿eh? Qué descorazonado. Yo creo que a partir de ahora van a empezar a traer cosas acá a la radio. Ah, puede ser. Se aceptan donaciones de todo tipo. Sí, algo para comer. Eso. Es que es duro pasar la semana bajo la mesa. Sí, escúchame. Quiero agradecerle a ustedes, a Ingeniera Dianda, a Cintia, que me acompaña. Gracias. A todos aquellos quienes de una forma me hacen llegar saludos o documentos, todo tipo, digamos, informes y pedidos, no solo música. Los invitamos a seguir en contacto con nosotros, haciéndonos llegar sus comentarios, denuncias, preferencias y sugerencias, no solo a tiemporeverdecer.gmail.com.ar, sino a Facebook, en nuestra página de Facebook. Es verdad, Tiempo de Reverdecer se llama. Sí, y van a tener dos: una parte que es Tiempo de Reverdecer y otra es el clic en Dorumiana, Alejandro Lín, que soy yo. También van a poder encontrar ahí un lugar donde poder hacer, digamos, publicar sus denuncias. Si hay alguna que en especial consideran que tiene mucha importancia, lo podemos implementar de una forma a nivel gobierno, lo vamos a presentar como corresponde la legislatura. Lo único que les pedimos que participen de alguna forma, sea acá a través del programa o a través de alguna fundación, a través de un grupo ecologista, que no se dejen estar. Esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Le agradezco incluso a nuestro operador, Maxi Nakamura, que tuvimos el gusto de tener hoy. Los esperamos entonces la semana que viene, el miércoles que viene, puntualmente a las 12. Estimados amigos, que estén bien. Conexión Abierta, una nueva opción en radio.